industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Nadie Sabe Que Estoy Aquí. La cinta, dirigida por Gaspar Antillo y protagonizada por Jorge García, llegará a Netflix el próximo 24 de junio, donde Memo Garrido, una ex estrella infantil que ha vivido durante los últimos 15 años en una remota isla en el sur de Chile, es acechado por los recuerdos de su pasado artístico y un trágico desenlace de aquella etapa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.